¿Se puede saber a quién vienen a buscar por un palo o todavía no? Van a ver. Si se puede, si no... No, voy a adelantar algo más de eso. No es un jugador que haya estado entre los 18. Yo dije el otro día, la información era esta. Que van a venir a ofrecer $1,000,000 y a saldar la deuda que Independiente tiene con el jugador, que son de 300,000, por un futbolista, y esto se puede resolver en estos días. Hay que ver si la dirigencia acepta o no. Y el futbolista no estuvo entre los 18. Es más, no estuvo en la cancha. El otro día, cuando jugó Independiente con Belgrano. ¿Está con Milito? Hasta luego, Buda. Sí. Que sigas bien. ¿Quién va a llegar? Chao, hasta luego. Dale. Puede ser que llegue Escudero, ¿eh? Sí, está... Sí. ¿No? El hombre que, con una media de cada color, se lesiona rápidamente. ¿Va a firmar Montoya y Escudero antes que Riaño? Hay un lío bárbaro con Riaño, ¿no? Lo veo preocupado mañana por Riaño. ¿Cuáles son las versiones de Riaño? Porque tengo miles de versiones. Es que no hay una versión oficial. En el momento en el que vaya una versión oficial, nos dejamos de retórica, nos dejamos de preguntar al aire. Yo ayer decía que le había preguntado directamente al jugador y me había dicho, si no es hoy, por ayer, es mañana, por hoy. Pero hoy obviamente, claro. Bueno, ¿quién está del otro lado? Vamos uno más y ya nos vamos, que ahí están los chicos. Hola, Borsa. Sí. ¿Qué haces, Jorge Castelar? Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Mira, ¿quién decía? El movimiento se demuestra andando. ¿Quién lo decía? Carlito Balá. Bueno, yo dentro de 4 años te quiero ver cómo estamos, si estamos mejor o peor, si Grondona fue un hijo de puta, si no lo fue. Yo te digo que se van a matar en AFA. No, eso ni lo dudas. Se van a matar porque ninguno tiene autoridad. Te van a decir, ¿y vos quién carajo sos para decir esto? ¿Y vos quién sos? Es un quilombo, AFA. Imagínate un gran hilo que atraviesa los testículos de todos los dirigentes del fútbol argentino. Están todos atados de los huevos. Todos. Todos. Un gran hilo que atraviesa todos los testículos de los dirigentes. Yo escuché a un dirigente de segunda línea de Boca hoy que ya están diciendo que ellos se van a apartar del contrato de televisión porque ya tienen un contrato con una televisión de aire. ¿Entendés? Oh. Así va a empezar el quilombo. Ah, claro, olvídate. Olvídate que me vení con el contrato. Campeonato paralelo. Olvídate, campeonato paralelo. Se va a hacer un estadual como en Brasil. Olvídate, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué hacemos con el campeonato de 30 equipos ahora? Y bueno, eso está en duda también. No lo yo. Diría el Tano. Abrazo, amigo. Chao, che. Chao, que sigas bien. Vamos, uno más. Mientras Simonetti sigue recepcionando gente, ¿no? Sigue recibiendo gente, ¿no? Ahí entra Simonetti. Ahí viene. Bienvenido. Simonetti. Gracias. Ahí viene Simonetti. ¿Qué bien estuvo? ¿Qué bien estuvo en Comedy Central? Lo vi el sábado. ¡Ay, dije, tonto! ¿No? Me dije, lo vuelves, ¿no?, a decir, sí, me lo vuelves a decir. Es uno este qué Borsa. Bien, qué bien, lo vi muy bien, lo vi. Gracias, muy bien. Me alegro. Sí. Me contaron que hubo buena, así con Tortones, hubo buen, como ida y vuelta. Estuvo lindo el ida y vuelta con Tortones. Fue improvisado 100%, no sabía nada ni de lo que me iba a decir, estuvo bien. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos para esta noche? Hoy tenemos Moda, Canciones y Risas, que es la columna de Vanessa Strauch, y tenemos espectáculo con Maldonado, que es el otro, que está ahí. Bien. Sí. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Sí, así donde lo... ¿Y problema sí, de él? Lo ven. Sí, donde lo ven. Donde ¿y problema lo ven. De él? Mira, está mirando. Yo, claro que es problema de él. Si acá, no, la verdad que en Lora Doble, si hay un programa gay friendly en esta radio, en Lora Doble. Y el de Renzis, no voy a explicar por qué. Pero... ¿Qué pena que no está en la radio. Pero no está más en la radio. Está. Bueno, pero ¿por qué te crees que no está? Mira, como siembra cualquier cosa. Siembra sospechas. Escuchame una cosa, aprovechando que está nuestro amigo Miguel Rotondo sacando fotos. 6 de agosto, amigos, por favor, 6 de agosto, no me sacaste una foto a mí. Está en eso. Hacemos una casual, dale. Vos, como que yo estoy hablando en la radio y de golpe no, que te digo una cosa, te digo la otra. Hay que mostrar a la gente que está posando. Sí. Ahí está. No, claro. Hay que mostrar a la gente que está posando, claro, tal cual. Contame. Sí, ¿cuál va a ser el dilema de hoy? Quiero saber el dilema antes de que lo digas. Ah, para que tengo el teléfono. ¿Me aguantas? Sí, te aguanto. Un segundo. Porque los dilemas son fuera, fantásticos, Sí, sí. Fantástico los dilemas que establecen el Hora Doble. Se fue del estudio. Se fue. Che, le avisamos a la gente de Mística que nos vamos a ir a picar algo ahora para allá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué bueno que me estoy enterando también. Sí, bueno, yo te digo, no sé cómo volver a tu casa después. Ah, bueno. Ah, eso ya es otra cosa. El dilema está tercerizado. lo hace... No, nosotros tenemos que cambiar la artística hace rato. Está Nicolás de Trasías, el dilema, que es un crack, y hoy lo mandó re temprano, por eso, a ver... Ah, lo tenés en el teléfono. Sí. Dilema 30 de julio es hoy, ¿no? Dilema 30 de julio, sí, señor. ¿Qué preferís? ¿Que vuelva el dial-up? o que no exista más el control remoto de la tele ni cualquier artefacto electrónico. Espera, no sé qué es el dial-up, ya arrancamos mal. Oh, internet. Era el teléfono. El teléfono a disco. Sí, igual vamos a tener que cambiarlo, ¿no? Porque no, nadie cubica el dial-up. El dial-up, no, cambiale, a ver. Dial-up, no, no. A ver, no se puede decir de otra manera, el teléfono a disco. Lo cambiamos, sí, sí, lo cambiamos. ¿Pero qué hacemos sin control remoto? Que hacía las palmas, prendemos las cosas. No, no, esperá, esa es la gracia. A mí me gusta, gracia. Yo viví esa época de tener el botoncito de encender la tele. Perdés el control remoto y de las cosas. Heavy, ¿eh? Pará, el otro día yo me puse a manejar una tele que te leía los movimientos. Le decías hola y se prendía. Cerraba la mano y se paraba. Ahí está, mira, lo encontré. Porque lo mezclé con uno que había quedado trunco ayer. Y me parece que está muy bien con el control remoto. Que es el siguiente, ¿qué preferís? Ahí está, ¿qué preferís? Que alguien con tu mismo nombre y apellido se haga famoso por ser un idiota. Opción A. Opción E, que no existan más los controles remotos. El boludo de Nico Brusco, ponele. No sé, ¿cómo boludo de Nico Brusco? Ahí, loco, ahí. No, no sé, ¿por qué ese ataque a Brusco? Gratis, ¿no? Porque le tenía bronca, esto se explica porque siempre tenía te quiso decir, antes, analizame esa actitud. Analizame siempre te quiso decir que sos un boludo y ahora tuvo claro, la claro, dijo, encontré la primera excusa, ahora aprovecho y le mando. Ese fue un hámster que tiene en el cerebro, dijo, ese momento. Yo estaba planteando la pregunta, ¿te gustaría que de repente sea así o le falta Viagra o este el control remoto? Nico Brusco. Y el control remoto. ¿Usted es hombre de control remoto así? Qué quilombo que tiene el micrófono. Sí, es tremendo, sí. Ese. ¿Sí? ¿Usa sí. mucho control remoto? Sí. ¿Usted está en pareja, Brusco? No. No está en pareja. Y mira mucho solo. ¿Se acuesta sobre la frazada en calzoncillos? No. No. No, no pica eso, ¿no? ¿Se acuesta como? No, ¿cómo sos? ¿Cómo no, pica? No, no. ¿Qué no, tipo no, de frazada tiene? Todos tienen frazada de lana. Hay que cortarse la sábana, viejo. ¿Arriba cubre cama? ¿La sábana o cubre cama? En verano. No estamos en verano. Verano, sábana, derecho. Verano, sábana, derecho. Y en bola, obvio. Y en bola. Usted se acuesta desnudo. Gracias por las imágenes que estamos regalándoles a todos los oyentes. Borsa desnudo. Ah, lo sé. Impagable, ¿eh? Impagable, impagable. Impagable, o sea, nadie pagaría por ello. Está muy bien. Por supuesto, siempre vale. Dígame, ¿y usted se acuesta desnudo así? Hoy me desperté muy transpirado, les voy a decir. Es una cosa que no sé si aporta a la conversación, pero me desperté muy transpirado, me sorprendió. Dije, buah, me levanté todo chivado porque no hacía tanto frío afuera. Y yo todavía conservo, claro, y además uno conserva como la cama, cubre cama, todo como si hiciera mucho frío. Y de golpe te viene 18 grados. Yo soy un inconsciente que retira todas las sábanas frazadas a la noche sin que me dé cuenta, cuando hace mucho calor. Esto que te pasó a vos no me pasa. Usted no dormirá con alguien, ¿eh? ¿Eh? No dormirá con alguien que sabe del clima. ¿Eh? Confesor y alguno de esos, ¿no? No, no, no, no, te juro, te juro. Me lo jura. Te lo juro. Usted no tiene auriculares, pero sonó mucho mejor en auriculares. Para, vamos de vuelta. Ahí va. ¿Cómo lo quiero a Sergio? ¿Cómo lo quiero a Sergio el tachero, un oyente de ustedes? Que ayer me hice el aguante, estaba solo. Ayer me la banqué solito, dos horas de programa. Muy bien. Sí, sí, sí. Él solo. De todo lo de campana que llamó él. Pero, bueno. Lo banco mucho. Mira, está en el chiste básico. Te quedaste en Tinelli en el 95. Sí, ya pasa eso, el chiste fácil. Sí, sí, un poco más rebusqué el humor, ¿no? Hay que rebuscarlo. Muy rebuscado, sí, sí, sí. El otro día fue una reunión de solos y solas, ¿saben? No jodas. Sí, llegué y no había nadie. Ah, qué gracioso. Muy bien, así estamos. A Borsa le gusta el humor. Le gusta el chiste boludo. Sí, tengo un me gustaría Borsa. Lo voy a buscar. Borsa, me gustaría tener una empresa de transporte que se llamara Deja Bus. Y el eslogan sería viajá donde ya fuiste. Muy lindo. Muy bueno. Muy lindo, gracias. Tenía uno parecido. Sí, contame uno. No, que el otro día hablé con una chica y me dijo que vaya a la casa que no había nadie. Ah, fui, no había nadie. El otro día una chica me invitó a salir. Me dijo, salí. La misma. Sí, sí, sí. Humor inteligente. Era chico y tenía dos tías esquizofrénicas. Después nos dimos cuenta que era una sola, claro. Es muy difícil. ¿Fuiste alguna vez en un laberinto? No. Oh, no sabes lo que te perdés. Como dijo un jardinero amigo, disfrutemos mientras podamos. Ah, qué desopile. Uno llama al 911 y le dice, tengo una bomba. Dice, ¿qué hago? Entonces el tipo le responde del otro lado y dice, ok, ¿de qué color son los cables? Entonces el tipo le dice, uno cobalto claro y el otro carmesí suave. Dice, te vas a morir por puto. Hermoso. ¿De qué murió Jack Sparrow? ¿De qué? De Sparrow. Uy, muy mal. Muy se pelearon dos astronautas en el espacio, ¿no? Uno está herido, pero sin gravedad. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cuándo lo pasamos a los fuertes? Porque hay fuertes también. Ayer me compré un libro de bulimia. ¿Y qué tal? No sé, lo devolví. Ah, muy lindo. Pensando chiste en ese momento. Iban dos caníbales por un bosque y uno le dice, ¿te gusta la sopa de mamá? Sí, pero extraño a mamá. Si bueno. Un caníbal pide un delivery, después, ¿qué hace con la moto? Da la risa. Ese es muy bueno. Fue el gallego a, es muy bueno. Fue el gallego a la verdulería, de repaso compró huevos, le dijo, por favor, tráeme... dos baguettes y tenés huevos, dos docenas. Y el tipo le trajo 24 huevos. Fue muy malo, Maidana. Fue muy malo. Pero le costó. O estuvo mal contado. No, se rió del compromiso. Fue muy malo. Se rió del compromiso. Ay, va un Playmobil a un bar y le dice: ¿qué quiere tomar? Cualquier cosa. Total, me lo tiro en la espalda. Claro, su Playmobil. Es muy bueno. Gracias, querido. Para, señora. No, mi familia. Verdura, ¿a cuánto tiene el huevo? A 2 centímetros del culo. Papá, sí. Papá, ¿qué es el humor negro? Y dice: no sé, ¿viste la negrita que viene enfrente? No, papá, soy ciego. Bueno, eso. Sí, mi familia era de Flores. Después nos agrandamos, nos mudamos a Ramos. Ah, tenemos farmacia. Después nos mudamos, no nos quedó más remedio. Che, el show del chiste, ¿no? Sí. Genial. Uno le dice, genial. Un chabón le dice a una mina: yes. Soy la mujer más hermosa, inteligente y amable que he conocido. Y ella rápido dice, ah, pero vos me querés garchar, ¿no? Y dice, encima lee la mente, son perfectas. Bueno, ¿conocen? ¿Conocen el de Tranquilo Roberto? Porque se me está cayendo el micrófono. ¿Alguno me sostiene esto? Porque es una vergüenza, queda feísimo. ¿Quiere que alguno le sostenga el micrófono? Por favor, no, queda feísimo. Dale. Pero boludo, se cae en serio, ¿no? No está bien. No puedo contar el chiste. No está bien lo que No puedo contar este chiste, por favor, sostené. No. Bueno, en este momento Cristian le sostiene el micrófono. Ah, mirá qué puto. Encima está todo filmado, ¿eh? No, pará, porque se tiene que ver. Va un tipo al proctólogo, ¿no? Sí. Entonces se pone en posición de proctólogo y el proctólogo empieza, ¿no? Bueno, tranquilo, Roberto. Tranquilo, Roberto. ¡Oh! Tranquilo, Roberto. ¡Ay! El tipo se compra y dice: oiga, no soy Roberto. No, Roberto soy yo, pero me conozco. Hermoso. Nos vamos, gente. Pásela lindo. Después de este servicio. Después de este servicio. Encima está todo bien filmado, ese video. Y aparte es lógico, digo, ¿no? Es un día que todo está hablando, toda la gente está hablando de un velorio, los velorios se cuentan chistes todo el tiempo. Es cierto. Una lógica absoluta. ¿Puedo explicar por qué también? ¿Por qué? Por una lógica que tiene el humor de sobreponerse, el humor está hecho para sobreponerse al poder, digamos, en realidad, en general. ¿Esto lo decís porque vivís del humor? No, tiene que ver con una estructura, tiene que ver con una estructura psicológica. Vos con este chamuyo te ganaste mina, aviso. Obvio. El humor tiene que ver, es una estructura psicológica, el humor está para sobreponerse a las cosas que te joden y de alguna forma enfrentarte a los poderosos. No existe el humor, por ejemplo, no existe el humor oficialista. Siempre el humor es opositor en general. Entonces se enfrenta al poder. El mayor poder que tiene en contra el ser humano es la muerte, en general. Porque no hay nada que le dé más miedo. Desde el primer momento que sos consciente de la vida, sabes que te vas a morir. Entonces, ¿qué haces? Te enfrentas a la muerte. Bueno, es eso. No te dieron ni pelota, ¿eh? Se la pasaron. No importa, no importa. Es que brujo. ¿Qué no, contame, porque brujo? Ya que es tan gracioso, cuéntelo así y nos reímos todos. Se me ocurría uno. No, pero no era para hacer. Se me ocurría uno. Bueno, gente, nosotros nos estamos despidiendo. El pase del año. Gracias a Miguelito Rotondo que vino y por filmar, porque la semana que viene está la fiesta de los 1500 programas de Campana del Infierno. Gracias por estar del otro lado de ustedes. Se quedan con la hora doble con Fede Simonetti acá en Radio Splendid. Nosotros nos despedimos. Mañana a las 11 nos reencontramos. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. En Radio Splendid AM 990 escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Thank you. mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Suspenso que crea este tema, ¿no? De pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué pasó? Me gusta mucho. Es como la canción final de la película Muchachos. Se parece mucho. Mirá que tengo recuerdos de las películas de Sandro. La de Sandro. Y la película, ¿cuál la es Muchacho? Final, la del tigre. La que es Lanchero. Le canta la abuelita. Es Lanchero, no Canchero. No, Lanchero, Canchero. Lanchero, Canchero. Lanchero, sí. Canchero. Y en la toma final, que él es millonario. No sé, porque la abuela vivía en un rancho y cuando se murió, una mansión. Se dieron cuenta que era millonario y le había dejado una gran fortuna. Qué suerte, ¿no? Qué suerte. Sí, bueno, se la gastaba, mira la vieja, qué buena onda. Y baila una canción muy parecida a eso, la cual yo sé interpretar, obviamente. ¿Cómo es? Porque, no, ahora no les voy a bailar. Por favor, cuéntenos más ahora, o menos. Bueno, es con un twist pequeño y vos tenés que ir agarrándote la sien así. Así. ¿Y qué dice? No, te lo hace, te lo baila ella. Pero ¿qué canta? ¿Cómo es el tema? No, es música, es música. Oh. Es música como psicodélica, esta, sí. Claro, como esta. Pero es así, ¿no? Ojalá que alguien recuerde, si está escuchando Julio de Palomar y vio, ¿te acuerdas de Muchacho, Julito? Pero yo lo hago igual con mi amigo Martincito Rafa, que lo hemos llamado en el otro éxito que tenemos, que lo llamamos a Martín de París. Con él hacemos ese show y así pasa la noche. En el otro éxito que tenemos, me encanta, es un tema. Es un éxito tras otro. El otro claro. Éxito que tenemos en Radio Provincia con Manesa, ¿verdad? Que la gente nos espera la salida y nos piden cosas y nosotros no, me tengo que volver a Buenos Aires. Nos piden plata. Maldonado, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Maldonado la semana pasada? Eso. Porque usted es muy inconstante. No es mal alumno, pero es inconstante, Maldonado. ¿Viste? Sí, mira, pero diste, justo en el paro. Soy inconstante, tal cual. Bueno, exactamente. Cambiarlo. Tengo que cambiarlo. Sí. Dejé terapia, ¿qué por ejemplo. Le pasó? No sé. Terapia. ¿Pero dejó qué terapia? Le pasó? No, tuve una recaída así como la Ritó y bueno, chicos. No. Estaba contando recién. No pude volver. Chicos, por Dios. Oh my God. La Ritó, ya empezaste con las primicias. No, es que hay tantas cosas, chicos, que no. Hay de todo, ¿no? La verdad, fue una semana nutrida, ¿no? Como que estaba aguantando el mundial y después del mundial. Tal cual, estalló todo, después del mundial estalló todo. No me digas. Sí, es como tremendo, realmente. No tengo tele. Todo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a no tener tele? Hasta que me vaya mejor. Se te va muy bien. No, tenemos el aparato ese que compró en Chipre. Sí. Mi novio. Y no le compró el cable que corresponde, entonces no te ve nada de nada. ¿Su concubino? Mi concubino. Me gusta. No. Mi concubino. Ahí está. Claro. ¿Pero qué cable era? ¿Por qué compran cosas en el exterior que después hay una ficha te caga la vida? Porque no es el mismo interruptor, no es el mismo coso. Ve lo que tienen los amigos y quiere lo mismo. Claro, pero los amigos viven en Chipre y nosotros vivimos acá en Argentina. No te creas, viven en Chipre, viven en la habitación de Zoe, en mi casa. Tengo un chipriota viviendo hace 15 días. No. Mejalis. ¿Y qué onda? Y me llevo bien porque yo lo conozco hace muchos años, pero bueno, está ahí. ¿Y el otro gordito no se fue? Se puede pasar en ¿cómo se llamaba el otro? Casa. No puedo estar en calzones, tranquila. Claro, sí, sí. Bueno, pero igual a vos te gusta convivir con gente un poco, ¿viste? Sí, que sí, sí, me no gusta. Te resulta aburrida sino la vida. No, me gusta. ¿Y el otro gordito? Es medio chapelotas igual, ¿eh? ¿Qué? Y no poder pasearse en calzoncillos. Igual ese, ¿no? Yo no podría vivir. Yo ya cuando viene visita a mi casa y viene más de dos días, ya como que... Yo andaba hoy en bata sin ropa interior abajo y solo yo lo sabía. ¡Hola! ¡Qué trola! ¡Qué trola, en serio! Estaba Mijalis. Que yo lo conozco a Mijalis. Yo llego a este programa y cuento cada cosa. Suerte que no lo escuchan en casa, mirá. Usted libérese. Ay, bueno, creo que... Bueno, dije, porque me estaba por duchar y salió el otro. Y dije, bueno, así, dame la bata. Me pongo colorado y todo. Si supiese. Claro. Y el otro que tenías había en tu casa, el gordito que era de Chipre también... El millonario, que no parecía millonario. Ese volvió. ¿Cómo murió? Se volvió. Ah, pensé que había muerto. Se volvió a Chipre. Sí. Hoy está muy mal con la novia y yo le doy consejos. Es muy millonario. Y ahora se va a ir a ver a Londres. No hace nada ese chico. Solo viaja por las estudiando lo que se le ocurre por los distintos países. Qué lindo, ¿no? No sé. Porque en el fondo, si entras en esa lógica, nunca te conforma nada, ¿eh? Ojo. Es verdad, no nunca lo conforma nada. Van a notar que tengo cierta dificultad para decir palabras tipo conforma. Estás como Maradona el otro día cuando salió del restaurante. Exactamente. Estoy como Maradona del Corralón. Ahí está, la salida del Corralón. Me pasó algo rarísimo. Te quemaste la lengua con una sopa. No creo que haya tomado más de un litro de cerveza, lo cual para mí no es así como gran cosa. Pero sí, tenía un show y qué sé yo, y entre pitos y flautas se me secaba la garganta y tomaba cerveza. Y de golpe, en un momento, cuando terminé, dije, estoy totalmente ebrio. Estoy saliendo al público. No se nota. No se nota en absoluto. ¿Se nota un patinón? No. Es que, no, ¿usted trajo cerveza? No traje yo. Ah, ok, no, yo venía sí, por eso. Verdad. Traje como todo puesto, todo medio... Me siento empatinado. Pero viste... cuando uno está un poco sobrio. ¿Sabes qué se dice en ese momento? Ay, es que me mordí la lengua, yo digo así. No, Vanessa, por favor. Sí, Vanessa tiene todos los tips para los borrachos. Pero además una cosa... tips para borrachos. Por eso la puede engañar, a mi papá. Pero yo creo que con vos y con él me encuentro frente a dos expertos que llegué y dije, estoy un poco escabio. Porque afuera del aire dije, estoy un poco escabio. Y todos me dijeron, obvio. Se renota si tenés un olor que no podés más y además estás cagado encima. Claro, no. Pero por ahí la gente en la casa no se daba. No, bueno, me vi, es cosa del comediante, ¿viste? Dije, acá blanqueemos todos. Bueno, estuvimos en la charla. Siempre mejor. Estuvimos en la charla en nuestro colega Luis Piedrapita. Piedraíta. Piedraíta. Piedraíta. ¿En dónde fue? ¿En el Maipo, me dijiste? En el Maipo Cabaret. Muy bien. Ayer, el lunes hizo la función estrés, se le cortó la luz tres veces. Se le cortó tres veces la luz. ¿Por qué? ¿Qué pasa para Catalán? No sé, le explotaron los contrarios. Hay un fantasma en el Maipo. ¿Ah, sí? El otro día lo dijo Lito a Patalano. Pará que no me acuerdo sí, cómo se... le corta la luz hay un fantasma. Cuando no me acuerdo cómo... No, pero que todo el mundo le dijo. Dijo el nombre y no me acuerdo. De uno que... Porque el Maipo tiene como 113 años de antigüedad. ¿Sabías vos? Ah, no. Eso es más propenso, lo hace más propenso sí, a los fantasmas. Contame el fantasma obvio. Del Maipo. El malnafa. Es un tipo que murió ahí. Contame el malnafa. Vos también estuviste tomando. Quiero solidarizar con vos. Quiero solidarizar con vos. Está bien. No, que hay un fantasma, lo contó Patalano. Un día a la mañana lo escuché en un reportaje que lo hicieron. Que, no sé, como en el 900, 1930, por ahí. Sí. 1940, no sé qué. Murió un. ¿Cómo se dice? Un operario. Un escenor, no. Un maquinista. Un maquinista, exactamente. Murió un maquinista ahí. Y dice que es un fantasma. Bueno, tiene nombre y no me puedo. A ver si hay alguna de la gente que lo escucha. Pero, ¿cómo era el nombre? Contanos, porque si es. No me puedo acordar el nombre. Lo llaman por el nombre. Pero dice que es un fantasma bueno. ¿Pero nombre de pila? Y sí, como Robledo, como una cosa así, por no me acuerdo bien. No, bueno. Es muy bueno. Robledo Pucho. No, bueno, una cosa bueno, así. Bueno, en el vitral está Carlitos. Claro, y dice, por ejemplo, que el otro día Reina Richie no encontraba una bombacha, ponele. Ahí va, Robledo. No sé si es Robledo realmente. Le pusimos. Ah, bueno, dijo, ay, por favor, necesito. Y le piden a él. Y dice que las cosas aparecen así, automáticamente. No me digas. Sí. Si lo sabía. Pues... Y le hubieran pedido que vuelva la luz. ¿Qué le pedirías a Robledo? ¿A mí? ¿Yo? Sí. Unos. Como un fantasma. Y los tensores de oro. De oro, eso le pediría. ¿Para la cara? Sí. Eso le voy a pedir. ¿Quién usa eso? Mi varias. Silvia Montanari. Irma Roy. Silvia Montanari. Es una técnica, pero que siempre soñé. Es más, estoy pensando seriamente en abrir un IDEAME para eso. Y dije, bueno, che, capaz que. Igual es una operación muy jodida, te digo, ¿eh? Es que necesito. Porque son como unos. Son verdaderamente hilos tensores de oro. Que bueno, la palabra lo dice, te tensan. Y cuando vas a un avión y pasás por la puerta de los metales, ¿te suena la cara? No, no. Tu cara me suena. No porque el oro no suena. El oro no suena. No, yo no soy de oro. No. Va, no sé, qué sé yo. Qué feo. Bueno, eso es lo que pediría yo al fantasmín. ¿Y vos qué pedirías, Federico? Al fantasmín le pediría ropa. ¿Ropa? Ropa, está muy cara la ropa, no me alcanza. El otro día me quería comprar una zapatilla, valen como 1000 mangos. Una zapatilla 1000 mangos no tiene, la verdad es una locura. Es una locura. ¿Esa camisa es nueva? No, es del año pasado. Está muy bien. Me la compré en Ben Simón. Muy bien. Que es como una marca que me llama, ¿no? ¿Puedes hacer un change? ¿Un qué? Un change. Un canje, no creo. Pues nosotros solo gastronómicos los canjes Nakampop. Que hay 3 vouchers de Nakampop de 50 pesos para uno. Para cada uno, para los primeros 3 que pasan a buscarlo por Conde 935. Ya saben, Conde 935, voucher de 50 pesos en Nakampop. Los primeros 3 que pasan se llevan un voucher cada uno y después van a Nakampop y dicen: hola, ¿qué tal? Tengo este voucher que me sirve cualquier cosa por 50 pesos. Entonces van y lo dan enseguida. Yo fui la vez pasada, genial. Mira, qué regio, ¿eh? Atienden muy bien. Mira que nos atendieron para la final del mundial, así que imagínate. ¿En serio? ¿Qué hijo de puta? No, pero justo estaba en la esquina de la casa de Arquimusi y tenían Nakampop y justo íbamos. Sí, Santiago. Y no habíamos comido. Entonces, Salguero y Córdoba. Claro, 10 minutos antes de que empiece, como que. Y están todos desesperados y vos. Pensás... No, pero estaba abierto, ¿eh? Atendía. Claro, sí, es 24 horas. Por eso, es lo que me dijo el tipo. Porque yo le dije, ¿van a cerrar? Está abierta a las 24 horas. Como un estúpido. Está abierta a las 24 horas, ¿no pibe? Escuchaste. Claro. Pero bueno, muy bien la atención. ¿Cómo le estoy ganando a Ricky Musi en el preguntado? Ah, pero. ¿Pero qué? No, es como que a Ricky Musi le gana todo el mundo. Yo me borré del preguntado, no, pero era el mejor del mundo. Juro que nadie me ganaba. Chicos, Susana, hoy en el programa que estrenó tiene el juego preguntados. O sea que si ustedes quieren jugar con Susana. Nosotros lo hicimos en hora doble antes que en pura química. ¿Viste? Y antes que Susana. Y antes que Susana, y ahora. Y está buenísimo que todos corran atrás de lo que nosotros hacemos. Tal cual. Muy bien, van a seguir con el dilema. En cualquier momento empieza con el dilema. El dilema del día de hoy por 1 kilo de helado de Cadores. Que cualquier opinión participa por el siguiente dilema, que es... ¿Qué preferís? Más redoble, porque me quedé corto. ¿Qué preferís? Opción A. A ver. ¿Para qué se me...? Ahí está. Se me había roto... Uf. Se me acabó la computadora. Muy bien. excelente. Ay, siempre siempre la siempre hace lo mismo en ese momento. Nos vamos a volver de vuelta y como que no se nota nada. No hables mal. Ahora sí, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Que alguien con tu mismo nombre, que alguien, ahí está, que alguien con tu mismo nombre se haga famoso por ser un idiota, opción A. Sí. U opción B, que no existan más los controles remotos. Qué difícil. Sí, ¿Estás leyendo o estás inventando? Estás inventando. Lo leí y lo tuiteé, ya está, está. Bueno. No, yo elijo. ¿Qué me dicen eso? No te gustó. ¿No te gustó? Ella es muy sincera, ¿eh? ¿No te gustó, Vanessa? No, más o menos. ¿Por qué? Porque no tienen relación. No, a veces no tienen relación. Ah. A veces sí. Mira, te nombro, te leo lo de las semanas anteriores. Sí, por favor. Ah, eso quiere decir que no escuchaste el programa. No, la de ayer era la de la Justin Bieber. ¿Cuándo fue la de Justin Bieber? La de Justin Bieber era la de ayer. La de ayer era la de Justin Bieber. Muy linda la de Justin Bieber. Sí. ¿Qué preferís? Mira, Vanessa, te leo los anteriores. Dale. ¿Qué preferís? Así. Igual los hace de atrás, así que yo lo quiero. En general, ¿tener un tatuaje de Justin Bieber en toda la espalda, opción A, o destapar el inodoro de tu casa con la mano todos los días? ¿Pero por qué? ¿Por qué esos castigos infrahumanos? Son todos unos castigos. Son castigos de la época medieval, prácticamente. Hay entre dos cosas que me encantan. ¿Qué preferís? ¿Opción A, conocer a Alf? ¿Opción B, conocer la vi. Al Chavo del Ocho? Alf. Obvio, alguien votó el Chavo del Ocho. Sí, más mala onda el Chavo del Ocho. Parece que era malo. Chepirito es malo, es malo. Mala persona. Malo, misógino, todo. Sí, malo. No sé si misógino, pero es malo. No lo quiere nadie del grupo. Era malo. Él está muy afectado, es muy afectado. Alf es el que dice, sí, señora. No, ese no es el problema. Sí, señora. ¿Y el de ahora cuál era? ¿Qué preferís? ¿Qué? ¿Cómo era? Que no me olvide. ¿Qué preferís? Opción A. La opción B es la que no existe más controles remotos. Y la opción A es la que siempre me olvido y por eso estoy tratando. No, es la de que alguien con tu nombre se haga famoso. Eso, por alguna alguien, por ejemplo. Gabriel. Gabriel Maldonado. No, con todo el nombre y apellido. Sí. Gabriel Maldonado y sea un idiota total. Claro. Vanessa Strauch. Qué boludo, como Maldonado, digan todos así. Claro. Decís tu nombre y decís, como que ahora, mañana, Maradona, tengo una novia, Vanessa Strauch. Que me muero. La trola de Vanessa. Hoy es complicado. Pero sí como la novia de Maradona. Vanessa Strauch. Me gustó ese ruido, Vanessa. ¿Cómo fue? No, solo lo digo cuando me confunde con la novia de Maradona. Igual vivir sin control remoto es que es medio complicado, ¿no? Es terrible, yo lo imaginaba. Yo no podría. No, yo sí podría. Tremendo. Y si no tenés televisor. Yo tengo un plasma. ¿Pero qué? Yo tengo un plasma. Yo me levanto y lo primero que hago es prender la tele así, desde la cama. Qué bien. Sí. Te aporto un montón a tu vida. Sí, me aporto un montón. Bueno, hace su columna, gracias a sí, eso. Gracias a él, vas a hacer mi columna. Claro. No, yo tengo un... Y te llenas de guita, ¿no? Mirá. Quiero contar mis cuentos. Contanos, dale. Me pongo en un pendrive las series que yo quiero ver. Por ejemplo... Qué moderna. Louis, que usted me envió. Louis, y las miro por la tele. Mirá qué bien. O sea que miro tele, pero las cosas que yo elijo cuidadosamente. No, yo no miro absolutamente nada y miro todo. Muy bien. O sea, hago zapping constante. Hoy nos vas a contar sobre qué. No, un montón de cosas. El regreso de Susana. No, todo, hay un montón de cosas para contarles. El regreso de Susana, el regreso de Mirta que se cayó y se quebró. Es que volvió todo después del mundial. El regreso de Juanita Viale que la suplantó a Mirta en el domingo. Murió Julio Grondona. Eso es tremendo. ¿Qué más querés que te cuente? No, murió Julio Grondona. Rocío Oliva le quemó la casa a la papá de Maradona, no. Secuestraron al papá de Tevez. No, tremendo. Lo violaron a Diego Reinjo. No lo violaron. Yo miré la cara que tenía ahora, parecía que lo hubieran violado, claro, los chorros. Tenía como una cara como me rompieron el tuje, decía, ¿viste? Sí. Ahora sí. Pobrecito. No sé, capaz que le. No sé, qué sé yo. Todo esto y mucho más va a estar en la hora doble, pero antes, vamos a agarrar y vamos a mencionar el dilema. ¿Y qué votan ustedes? ¿No dijeron? Yo voto que no haya más controles remotos. ¿No más control remoto? Yo llego. Está, no más control remoto. Yo voto alguien con mi mismo nombre. No, sea Federico. Famoso. Me la sudas fuerte, sí. Sí, yo también voto lo mismo porque no podría vivir sin control remoto. Son dos vagos. Sí, no como vos, que sos tan trabajador. Sos muy trabajadora, la libreta. Y tan cristiana, que eso siempre es importante. Usted... Controladora me hiciste escribir. No tiene pilas ese control remoto del señor Fabi Yuri. Me hiciste escribir controladora. ¿Qué pasa con Daniel Olivero? ¿Se fue? se fue. No. Ay, no. Esas cosas no se dicen. No, son de caballero. No es de caballero. No es de caballero. A propósito, me contaron una anécdota suya, Vanessa Straucher, al respecto. ¿Por qué te acordaste cuando dijo eso? Contala ahora mismo porque no se lo escuché el oyente. El oyente no lo escuchó, lo escuchamos nosotros dos. Fabio, ya es como una voz. Porque... ¿Cuál es la anécdota? La anécdota es que había una chica que estaba yendo al baño antes de una actuación. Sí. Y no podía abrir la puerta, y de golpe abrís la puerta, salís vos del otro lado y dices, ay, menos mal que eras vos porque me estaba haciendo caca. Y después fue, lo contó sobre un escenario. Daniel Olivero, ¿qué prefiere? No me aclaro. ¿Lo contó nada. Sobre un escenario? Usted. Ah, yo, sí, así yo. Disculpe, cuento mi mismo. Bueno, nombre. Daniel Oliveros, ¿qué prefiere? Que alguien con su mismo nombre, o sea, Daniel Oliveros, se haga famoso por ser un idiota, opción A, u opción B, no tener más controles remotos en el mundo. No tener más controles remotos en el mundo, muy canchera. Como muy, yo. Muy canchera. Muy canchera. Bueno, amigos, todos los que quieran participar lo hacen por un kilo de helado de Cadore que queda en la Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. Opción A, que alguien con tu mismo nombre se haga famoso por ser un idiota. Opción B, que no existan más los controles remotos. Lo pueden hacer, pueden comunicarse con nosotros 4010-7158, 4010-7121, arroba Hora Doble, es en el Twitter, y facebook.com/Hora Doble. Vamos a una tanda y ya volvemos. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no, hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, Lista Blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nacampop. Come bien al mejor precio. Nacampop. Come carne de verdad. Nacampop. 24 horas abiertas. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor. Físico. Nobody feels for me. We've Vanessa, promociona tu show, ya que tenés un show fijo, por tengo favor, promocional. Tengo un show. Todo le da gracia a Vanessa Strauss. Vanessa Strauss tiene un hermoso espectáculo de stand-up junto con Charo López y Ana Carolina. Son grandes comediantes. Primer estoy nivel. Estoy muy contenta de estar con ella. Es muy bueno el show, Se llama Persona y el próximo va a ser el sábado 9 de agosto. En Pasaje Sol y Gurruchaga. Pero fíjense, pongan Persona en Facebook. No pongan Persona en Facebook, le va a salir 8 millones de cosas. No, es en ¿cómo se llama? El Pasaje Sol y a... Sí, pero... El Universal. Ahí está, el Universal. Que es en Pasaje Sol y que es a la vuelta de Plaza Serrano. Pongan el Universal, Soria, Persona, Charo López. Y es el único lugar donde te dicen cuánto querés pagar y vos pagás. Mira qué lindo, cómo te confiamos en que nuestra gente... Es como restaurante ese que tips, así como que, tips. Pues podías hacer un sobre lo que querías pagar, digamos. Bueno, y quedó mucha gente afuera, así que estamos muy agradecidos por todos los que han ido y disculpas por no haber pensado en eso. Para mí lo están cobrando poco, están cobrando entre 40 o 60 pesos, según estamos para bien. Mí está poco. Para mí, pero la gente opina igual. Bueno, la gente sobre opina sobre el dilema del día de hoy. Pero vengan a vernos. Opina. Yo al final canto y hago tap. Qué bueno. Tengo una idea, después vamos a echar la receta. Sí. Dilema del día de hoy. ¿Y entonces, la gente que ¿qué dice? Preferís? ¿Hay opiniones? Sí. La O, la B. Sergio Roda dice, buenas noches, gran pase con campanas, me quedo escuchando, gracias por la mención, Fede, abrazo. Ah, Sergio, es Sergio Tachero, un oyente de campanas, un abrazo. Guada, Guadax84 nos dice A, anote Vanessa. Sergio Roda nos dice A también, las opciones nombre, son... ¿no? A es nombre. Sí, que preferís alguien con tu mismo nombre se haga famoso por ser un idiota, esa es la opción A, u opción B, que no existan más los controles remotos. A, votaron 2, llegó Saturno, dice con el control remoto no se jode, voy por la A. No puedo creer. Muy bien, Juan Bosque nos dice B, si total nunca lo encuentro al control remoto. Nos dice Agustina Aguilar, nos dice la A, en cuanto salga un video porno de algún famoso, la gente se olvida. La Tulum nos dice, ve, nadie tiene que llamarse como yo, nadie, nunca, jamás. Muy bien. Así me cueste levantar el orto para cambiar los canales, todas las voces muy que sean necesarias. Muy bien. Margarita Tártara nos dice, ve. Ahí está, muy bien. Control, vamos, Margarita y Tártara. Y Julio de Palomar nos llamó y nos dijo que no existan más los controles remotos. Total, o sea, esa es la B. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están las votaciones? Ah, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El control me votó 8. Y el nombre, 6. 6 a 8. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada. Lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? No. ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nacabob. Come bien al mejor precio. Nacabob. Come carne de verdad. Nacabob. 24 horas abierto. este espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Lucite, bebé, lucite. Bebé, como dice Martín. A ver, Martín y muchos más. La columna del señor Gabriel Maldonado, ¿verdad? Ahí está. Ahí está la música que la antecede. Espectáculos. Quiero bailar, poneme, dale gas. Yes. Baila, Vanessa, muévete, vamos. Muévete. Yeah, mueve tu cucú. Ay. Y bueno, chicos, en la Argentina pasaron un montón de cosas y bueno, en el espectáculo también, porque forma parte de nuestro país, ¿no? Y hoy, bueno, no puedo nombrar que empezó, hoy empezó el programa de Susana Jiménez. Sí. ¿No? Empezó. ¿Qué pasó? ¿Estaba flaca? ¿Qué tiene que ver? Está igual, Susana Jiménez está flaca y siempre está igual, para mí. Vive nunca... en un Photoshop. Vive en un Photoshop. Hoy te juro que empezó con un musical, ¿viste? El sí. programa empezó, ella, un felino. ¿Un felino? ¿Cómo? Un felino, me sí. Me gusta mucho. Como un guepardo, ¿entendés? Sí. En una cosa africana, como una llanura africana, ¿no? Sí. Empezó con eso. Sabana. El programa, ¿no? Una sabana, exactamente, ¿no? Sí. Así, es muy gracioso, porque si lo podés después poner en YouTube. Lo voy a ver, porque... Y ese felino se transforma... Es así, se transforma en Susana. Wow. Felicísimo, felicísimo. ¿Lo viste vos? Felicísimo. Empieza también Susana. No, mira, esa señora, vos... esa señora es muy parecida a Benny Hill con peluca, por favor. En este momento hay un canal de televisión. Es igual. Ay, no, perdón, ¿eh? Ya está. Una iglesia universal que está pasando un caso. Puede ser. Que, capaz que es Benny Hill, ¿eh? No, murió Benny Hill con peluca, sí, es una tontería, pero bueno. Bueno, la cosa que, bueno, aparece Susana ahí, bueno, sí. Y después aparece en el Maipo y aparece con sus números musicales, esas canciones que Maipo? Hace que. En el Maipo, exactamente. Donde está el fantasma este que hablábamos hace un rato. Y el todo tema, pasa ¿sabes? En el Maipo. Exactamente. ¿Y llevaron un guepardo al Maipo? No. Era como una filmación que había. Ah. Y después hacían como una especie de edición. Efecto. Un efecto, claro. Ah. Entonces el tema es que para mí el cuerpo de Susana no era como otra cabeza, ¿entendés? Una cabeza y otro cuerpo. Puede ser, ¿eh? Una cosa, puede ser, claro. Una cosa muy rara era, pero muy rara. Ya, pero... y ya basta de tanto Photoshop. ¿Tenía de cintura? Hecho. Ya otro directamente. Sí, tenía después. Cintura, pero era raro. Te juro que era, si lo podés ver en algún momento, era como la cabeza por un lado y el cuerpo, era de otro cuerpo. Era esa, ese. ¿Qué gente es así? Porque hay mucha gente que vive medio así, ¿no? Y sí, bueno, es el avatar de Susana, digamos, sí. Lo que le hacen ahí. ¿No? Claro. Y después aparece ella, obviamente, ¿no? Con su cabalí, tiene con sus cosas nuevas. Tenía ropa cabalí. Tenía un vestido que nos dijo de quién era, pero era, es un rectángulo de Susana, realmente. Sí, ¿no? Es un rectángulo perfecto, así, ¿no? El pelo tiene un peinado nuevo que no me gusta, como no le me queda. Digas. Sí, es como raro. Bueno, mejor, ¿no? Che. Muy Goldie Hawn, así, unas cosas así. Y bueno, el primer invitado no, que tuvo es Coso. Agradeció flores que le mandaron todos, como siempre. Sí, bueno, dijo que va 10 millones de pesos. 10 millones de. Sí, 10 millones de pesos. Va a dar. En juego, o sea, vos tenés que acertar Susana Jiménez. Antes ay, era Susana, ahora Susana Jiménez. O sea, imposible que lo gane. Tenés que ser. Imposible. Claro, prestidigitador. Y el primer invitado que tuvo fue. Sí, el primer invitado que tuvo fue el de la novela esta, que ya me tiene podrido, Jorgito de Avenida Brasil. Quiero ver si te toca el timbre, si te tiene podrido. No, pero para mí, no, primero que te mienten. Decía que estaba en vivo y en realidad todo el mundo sabía que ese reportaje lo había hecho cuando vino. Acá, cuando. Vino acá a la Argentina, cuando estuvo en una par, ahora como menos. Antes de que se finalizara el mundial, una cosa así. Mirá que tiene plata para tomarse un avión. Y encima no tuvieron la delicadeza de cuando ella presentó el programa, estaba vestida igual, todo. Por eso. Tenía una pulsera, que era una pulsera que te cubre la mitad de la mano. ¿Quién, Susana? Susana. Y cuando le hizo el reportaje a Jorgito, ¿no? Estaba vestida igual, pero ¿qué? Sin la pulsera. La pulsera no la tenía. Qué observador. ¿Entendés? Entonces digo, ¿para qué pones? Ya te vuelve a mentir, Susana, ¿viste? Ya te miente con el llamado directamente. ¿Vos bueno, sabés? De hecho, vos estás hablando de ella ahora a través de eso. Así que por ahí quizás es una campaña de que busca. Para que busca, claro, busca que hable. Entonces diga, no, pero tiene un montón de diferencias. Y ella... Se caga de risa. Idiota. O no le importa un carajo. No, lo que sí te digo que si la llaman Susana, tengan cuidado porque después te van a descontar 6 pesos con 56 de por vida. Así que te digo, no es que... llamando a la de Pague Fácil esta, la, así que les pido que no la llame porque o sea de ahí es la ganancia de Susana, decir, ¿dónde saca tanta plata Susana? De los boludos que llamamos pensando que nos vamos a ganar algo. Y después ¿usted llamó a Susana? Yo llamé una vez. ¿Cuántas veces llamó? Una vez en mi vida. Una vez, el año pasado. ¿Por qué te más? El año pasado, mirá qué grandote estaba. Sí, estaba grandote, sí. Estabas drogado. No, dije, a ver qué onda llamo. A ver qué onda. Y te pasan, pero te pasan así, te van pasando de pantalla a pantalla. Sí, claro, la misma. Sí, haces como 5 llamados, ponele. Sí, usted ¿no? cree que llama por uno, claro, juego muy fácil que dice, ponele, ¿qué tubérculo americano hablamos? Claro. Como 4 letras ponen APAP, así. Claro. Y vos tenés que averiguarlo, entonces vos llamás y te dicen, ¿usted se comunicó? Claro, acertás y después te derivan, bueno, por haber llamado te diría igual. La cosa que eso te queda de por vida, tenés que llamar a tu empresa telefónica y decir, sacame todo. Adiós. Estas pelotudeces que me pusieron, sí. Por pelotudo yo, aparte. Sí. Sí, porque si no te las cobran los 6 pesos, te lo descuentan de por vida. Si no, ¿todos los días? Sí. No, todos los meses, digamos. No, todos los días. Todas las veces que hay programa. Todas las veces que hay programa, exactamente. Pero participás todas las veces que hay programa. No, ¿vale? Participaste por esa vez que llamaste, nada más. Igual pagás. Pero ahí está eso, la ganancia. Para eso tenés un chiquito, le mandás esos 6 pesos a alguien en África. A UNICEF, digamos, ¿no? No, viste que... Yo te entiendo una cosa de UNICEF, que tanto se recauda plata, pero la gente de África sigue hambrienta igual. O sea, como que no veo que tanta plata que se recauda vaya a la quizá gente. No es toda la solución, ¿no? Recaudar plata. Claro. No, obvio, por eso te digo. Pero quizá también la plata que va no va a UNICEF directamente. Puede ser. O sea, la plata de UNICEF no va ahí. ¿A dónde va? ¿A dónde va la plata de UNICEF? Usted es de espectáculo, no denuncie conspiraciones con esa liviandad. ¿Qué hay hoy? Escúchame, bueno, después recibí recibió al arquero argentino, ¿no? Chiquito Romero. Chiquito Romero. Ah, Romerito. Lo recibió con su esposa, Elena. Y cuando Gerson. Nadie lo conocía, Vanessa me dijo en otra radio, en otro éxito que tenemos en otra radio. ¿Qué te gustaba? Me dijo, me gusta ese. Es verdad. Es buen mozo. Hay mucha gente que no le gusta. Antes de que empezara el mundial, prácticamente. Y todos decían, baja, baja, baja. Sí, no, es buen mozo. Mide 1.92 m, ¿eh? No quedó en los lentes. Claro. Elena García está enamoradísima. Te digo, no lo suelta. Dijo que. Elena García sí, es la novia. Sí, Eliana García es la esposa. Es. Ah. Viven en Mónaco ellos. Mirá, se puede ir a Mónaco. Mirá, Eliana. Eliana García lo conoció y a los 7 meses se casó con él. Así Dios. Te digo. Yo me estoy agarrando. Se casó, hizo una serie. No hizo casamiento ni nada. Lo dijo en el reportaje. No hizo ni casamiento ni fiesta de casamiento. Fue directamente del civil a un avión que lo llevó a Holanda porque jugaba para Holanda. ¿No? Al año, a los 2 años, tuvo la primera hija. De Holanda fueron a Italia y ahora están en Mónaco. Ella no hace absolutamente nada más que criar a las hijas. Muy bien, la felicito. Con niñera. Y no se quiere separar absolutamente. Igual a Oliana Gerson le falla un poco la cabeza. ¿Sí? Habla con oraciones unimembre, ¿no? Por ejemplo, decía cosas como raras, no sé. Por ejemplo, a la nena le gusta vestidos, decía, como una cosa así, una cosa rarísima. ¿Qué habla esta mujer? ¿Entendés? Como que no sé. ¿Y él cómo habla? Él mejor que ella habla. Y aparte nos quería hacer creer a nosotros que ella habla 5 idiomas. Ella estaba ahí lo de Susana. Sí, hoy. Estaba ahí lo de Susana, con un vestido negro impecable. No cuenta el jeringoso. Claro, ella decía que habla perfectamente holandés, que yo estuve en Holanda y hablar holandés es como que no sé. Es muy difícil. No, pero es como vivir todo el tiempo. Usted estuvo en Holanda, ellos vivieron ahí, dele la derecha en una, no sé así. Dijo que habla holandés, que es muy difícil. Claro. Dijo que habla italiano, que habla francés, bien, que cada país que estuvo, ella sabe el idioma. Y si no hizo nada, por ahí tenía una maestra. Claro. Y que le cuesta muchísimo el inglés. Dijo, bueno. Justo, lo que podía llegar a preguntarle. Sí, yo creo que no le pregunte nada a Susana porque la va a quemar como un fósforo, pero bueno, no importa. Bueno, la cosa que bueno, hablaron de eso, una de las chiquitas estaba vestida, que Susana Jiménez estaba asombradísima porque tenía un vestido de Gucci, la chiquita, ¿entendés? Sí. Viste que a Susana le encantan todas esas cosas. Sí. Viste, no le importaba nada las más que eso. Chiquitas lindas o feitas. Y yo estaba con gente, yo no voy a hablar de eso, pero estaba con gente que me decía que una chiquita era linda, fea y la otra era linda. La que estaba dormida después se despertó y... Era fea. No, era linda. Ah. Y la otra era fea. A mí no me parecían feas ninguna de las... Una se parece a él, mucho. A él ahora, actualmente con una cara de nene, imagínate. ¿Esa es la fea o la sí, linda? La fea. Una se parece... Y la otra se parece más a ella. Ella no es tampoco tan linda. Tiene un no, ella se parece a la novia de Chucky. Yo, a mí, mis buenas épocas... Sí, pero está cambiada ahora. No, claro, sí, sí. ¿Mis buenas épocas qué? Las de ella eran las mismas. Las no, ahora era muy linda. Era muy linda. Era muy linda. Sí, era muy linda. En su momento. Pero ahora está cambiada. Sí, sí. Y bueno. Y se ve que la tiene. Para mí la debe fajar un poco, tío. La tiene media cortita, sí. Así como que a él le gusta la familia. Dijo, porque dice. Y ella le preguntó a Susana. Y escúchame una cosa. Vos que dejaste todo, tus sueños, tu carrera. Tu sueño lo tenía ahí. No lo dejó. Y él se metió y dijo, no, nuestro sueño, dijo, era el mismo de los dos. Dijo así, golpeando la mano y diciendo, sí, nuestros sueños mismos los dos. Tenemos que formar una familia, vivir juntos, no separarnos nunca. Así, así, así, sí, sí. ¿Sabes qué? Una mano del de 2 metros, chao. No voy a hacer más nada. Ella dijo que le gustó mucho cuando la primera vez... Me gusta tu voz de gigoló, así, tipo, lindo. Dijo que qué lindo. Lo que más le gustó fue cuando la abrazó por primera vez. Qué lindo. Dijo como que la abrazó. ¿Te acordás cuando yo agarré Palermo porque no lo soltaba? Claro. Yo una vez agarré Palermo. Y la verdad que debe ser fantástico no salir con un jugador de fútbol. Tiene un cuerpo. ¿Usted salió con un jugador así, Vanessa? No. ¿De qué? ¿De fútbol nunca? No. ¿De otro rugby? Deporte? De póker. ¿De cuál voy a salir? De póker no, qué podro. Bueno, no, un olor al alcohol. Y bueno, de eso es lo que salgo yo. No, de póker no. No, que una vez actuamos con Palermo y... toqué esa panza y no ¿cómo me largaba, le gustó? Está impactada, siempre lo cuenta, cada vez que puede lo cuenta. Siempre lo contás, es que en realidad estábamos todos impactados. No lo podía creer, improvisamos también, todos lo queríamos tocar. Todo no, todo lo que le gusta a los hombres. No, Ricky Musi también. Y bueno, todo lo que le gusta a los hombres, si algunos no lo saben. No. Todos lo queríamos tocar y todos, la improvisación terminó que todos queríamos ser novios de Palermo. Casarnos con él. Era muy gracioso. Pusimos en evidencia nuestros instintos. Había niños. Yo no lo largaba. No lo largabas para nada. Pero muy buena onda, Palermo. Bueno. Pero bueno, Martín lo requiere. Bueno, así terminó. Vino el bloque de Coso. Terminó el bloque, los despidió. Martín lo requiere. ¿No? Los despidió. La chiquita se despertó, se puso a llorar, no sé qué. Bueno, se fueron. ¿Zapatos de nivel o bronchos? Ella. ¿De quién? ¿De Susana? No, chiquita de Ezio. No, no se le vieron los zapatos. Yo sé que una de las chiquitas tenía unos zapatitos todo lleno de brillantes, que dijo. Ay, también no. La... Viste, bien de jugador de fútbol. Bueno. Los niños, zapatos de charol negro. Zapatos. Los nenes, zapatitos de charol negros. No. De Dina. Y chau, nada, de brillos, de rosa. Estos eran con brillos. El rosa no le queda bien a todos los niños. Lo no, igual los nenes no estaban vestidos. Y a los, rosa, y a los adultos mucho tampoco. No, y a los niñitos, a todos no les queda. Y sí, no, no. Me gusta porque le sale una voz facera, dice, y a los niñitos tampoco les queda bien. A todos los niñitos no les queda bien. Según la TES, hay colores y colores. Una maravilla. Es verdad. Tenés razón, Vanessa. Ya te digo. Vale. Y después vinieron, vino el, vale, el vino, vino el grupo de... El grupo, los actores sigue de la película, que ya después me tuve que venir para película acá. Relatos salvajes. No sé qué es eso. De Damián Cifrón, que es la película. Nueva. Dice que es muy buena. ¿La vio usted? ¿Y fue Darín? No, pero vi La Cola. Me gustó. Dice que está muy buena. Estaba Darín, estaba Oscar Martínez. ¿Cuándo? Estaba, ¿con usted? Sí, en mi casa. Leo Sbaraglia. Mi amigo. ¿Y cómo se llama la chiquita esta? La que hace, trabajaba en Casado con Hijos, que es muy buena actriz, que nunca me puede. ¿Florencia Peña? No, la otra. La que tiene el Sí, la Morochita. La Morochita, que no me acuerdo ahora. Y bueno, el director de Damián Cifrón, y bueno, ya hablaron, qué sé yo. Relatos salvajes se llama la película. Son como pequeños relatos. Erika, ¿dónde? ¿Verdad que no entendí Erika bien? Rivas, no entendí bien. Erika, ¿no? Rivas, muy bien. Ahí está, Erika Rivas, nos dice Fabio Yuri. ¿Dónde estaba bien usted que no terminé de entender? En su casa. En mi casa, sí. En su casa, y golpe le cae Darín a su casa, sí. Me cae Darín, me toca. ¿Por qué le cae Darín? Bueno, en una época en mi casa caía famoso. Sí, caía, caía. Como que tocaba el timbre y venía famoso. ¿Pero por qué de golpe se le llena la casa de gente? Y porque sí, es así. No, no, sí, es así. Es popular. No, no, pero... ¿En serio? No me cayó, Darín. No, no, pero en una época venía gente. Porque yo tenía un vecino, el vecino del piso de arriba era un músico medio famoso y venían... Me famosos. Me miente y me alimenta la fantasía al instante. Dice, no me cayó Darín. Pero en una época me caía Darín. Sí, ¿cómo? Sí. No, Darín no, pero venían famosos a ocultarse en mi casa. ¿Qué tipo de famosos? Rockeros, más que nada. Piti rockero. Álvarez. Sí, más o menos. Te digo. Muy bien. Ponele, ponele. Pero bueno, estuvieron ellos. Y bueno, son relatos de la película que te cuentan, no sé qué historia, pero... Exactamente, un plomazo, exactamente, pero bueno. Para Susana eran sketch. Me encantó tu sketch, Erika. Decía el sketch. Sí. Son relatos, decía Darín. Bueno, Darín la bardea todo el tiempo, ¿viste? Sí, sí. Son relatos. ¿Qué? Bueno, relatos, le decía, no sé qué. Bueno, después me vine para acá, chicos. Bueno, pero ay, bueno, no, pero qué bien, porque yo no lo había visto. No te perdés nada. Susana Jiménez debe haber tenido muchos puntos de rating hoy y con la semana va a ir bajando. El brasilero no es un exactamente divino, no es divino. El brasilero se la mastic, me parece, el brasilero. Qué moderno. Sí, tal cual. ¿Quién es el brasilero? Cagua, el de Avenida Brasil. El actor. No, hay rumores que dicen que parece que guapo, Marley y... Cagua, Avenida Brasil. Marley y cosas parece que, bueno... Marley y Cagua, sí. Qué bien, Cagua. Marley. Cagua. Dice que Marley cagua, es como que cagua, importante, cagua, Marley. Cagua. Marley. Sí. Marley, Cagua. Sí. Pero después, bueno, Maradona otra vez, bueno, hablando de lo que le pasó hoy a Simonetti también, Maradona saliendo del corralón. ¿Qué pasó? No, bueno, no sabía si estaba pastillado, ¿de borracho, mal? Le patinaba la lengua mal. Gracias mal, por tenerme de referencia. Igual que... No se sabía que estaba, pero bueno. Y hizo nombró la situación porque no saben bien que le quemaron. Perdón, la casa al papá de Diego. ¿Cagua con C, con W, con...? No, C-A-U-A, creo. C-A-U-A, Cagua. Cagua, Avenida Brasil. Cagua Raymond, es exactamente. Divino, mirá. Es como una especie de Ricky Martin. Es como una especie de Ricky Martin. Tiene muchos dientes. Fantástico. Hay foto. ¿Sabes que se lo confundieron a Simeone ayer con Ricky Martin? Qué lindo. Llegaba... ¿En serio? Llegaba al Atlético de Madrid al mismo horario que llegaba Ricky Martin a un lugar en México y te dije, ay, va Ricky. No, soy Simeone. ¿Te parece? Bueno, basta, Vanessa, por favor, salí. ¿Te gusta tanto? No, que quería la pantalla. Hacer un chiste. Bueno, y contó que... Cagua no contó nada importante en un momento que quiso hablar en inglés y nada... ¿Viste? ¿Quién quiso hablar en inglés? Cagua. Habla muy bien en inglés. Porque él vivió en Estados Unidos. Cahuaca. Sí, Cahuaca. Cahuaca. Pero bueno, Rocío Nieva le quemó la casa al papá de Maradona. Supuestamente. No, lo no, que no se... pase de tema, pare. ¿Qué? No pase de tema, no guarde. ¿Qué? Todo, guarde material. No, lo que usted quiere resolver todo. Ay, y si termina a las y 20 nos vamos todas a nuestra casa. No, no, no. Yo tengo un montón para contar. Por eso, ¿qué más que anticipe lo que va a venir después? Anticipo. Usted es la vedette. Bueno, anticipo, Rocío Oliva. Y no lo quemó, yo digo que la quemó, pero no, realmente él también la dice. Culparon. Él salió un poco escabio, así como yo ahora, salió y dijo... Él dijo, sí. No, usted venda bien, diga. Después de la pausa

Y seguimos con la columna del señor Gabriel Maldonado y todas sus novedades. No tenés tele como yo, te enterás de todo y dale gas a nuestra música hermosa. Ahí vamos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Y bueno, y con todo lo que anunciamos, ¿no? Ya sabemos todo lo que vivió Rocío Oliva, ¿no? Que estuvo casi un día demorada en la engañaron para en Lomas de Zamora, presa, porque bueno, Maradona la culpó de haberle robado ciertas cosas. Bueno, por Interpol estaba buscada, no, se la llevaron presa. Bueno, aparentemente la tienen que juzgar. Bueno, es todo un lío. Y aparentemente, esta semana, ¿no? Se le incendió toda la parte de abajo de la casa de Devoto al padre de... ¿Misteriosamente? Misteriosamente, sí. Lo que pasa es que, bueno, después cuando aparecieron los parientes de Diego, en este caso creo que es un sobrino de Diego, el Chino Maradona, ¿qué es el sobrino o Chino Maradona? No tengo la menor idea quién es. Bueno, la culpó directamente a... Es como una mezcla de... Es el hijo de Darín con Maradona. Es el hijo de Darín con Maradona, sí. La culpó directamente a ella, dijo que la noche anterior ella había estado... ¿Qué? Como con vestida de amarillo tipo Kill Bill. No. Se fue para abajo con una dinamita. Y supuestamente es tremenda, recibe. Tiene un prontuario tremendo, sí, bueno, dice. Sí, bueno, pero igual yo no creo que tampoco... Se la nota bastante. Los bomberos y la policía científica dijo que el incendio se provocó debido a un cortocircuito. Bueno, o sea, chicos, chao. ¿Qué pasó exactamente? Se incendió la casa de don Diego. Sí, incendió la casa de don Diego el sábado a la madrugada. Pero, fue, ¿no? Toda la parte de abajo. ¿Por qué Maradona la acusa, no? Que salió un poco... La acusa porque yo que... ahora, así un poco... Y es una cosa diabólica. Esto es del diablo, es gente diabólica, dijo. Exactamente. Supuestamente la culpa, pues dicen que la noche anterior ella estuvo en la casa del papá de Diego Maradona. ¿Haciendo qué? Que le dijo que se había perdido. Marcando, dijo Diego. La palabra textual, sí. Estuvo marcando, dijo Diego. La excusa que puso ella para tocar el timbre en la casa del papá de Diego Maradona fue que se había perdido en el barrio. Y que ya que estaba acá, aprovechó para saludarlo. Pero hola, ¿qué tal? Me perdí en el barrio. Te voy a dejar un chasquibún. Perdóname, ¿dónde tiene la cocina? Ajá. Y así. Te quemo la casa. La llave de gas, la llave de paso, la suele dejar cerrada, la dejas abierta. Ajá. Por eso. La cosa que misteriosamente... Y el hijo no le debe dar nadie bolilla, entonces le abre para que la charle. Exactamente. Exactinton. Muy bien. Algo debe haber pasado. Pero bueno, no pueden culpar de nada porque no hay nada. ¿No que... ¿No hay pruebas? No. No hay pruebas absolutas para ¿Quién nada. ¿Quién alcanza la palabra de Diego? Esa chiquita ya... Yo creo que Diego la odia mucho. Yo creo que Diego la odia mucho. La palabra la Diego. ¿Cuándo vamos al corralón? Cuando, tenemos que ir al corralón. Cuando Maldonado me dice que yo hablo interrumpido. Así de programa, che. El programa del mundial de. Sí, tenía decía frases tipo Pirlo hace un año que no erra un pase. Pirlo. Frase incomprobable, ¿viste? Decía, bueno, así estaba el otro día, peor todavía. Pirlo, el otro día estaba más del patinazo. Es más del patinazo. Porque mi teoría es que Maradona no toma más merca y por ende, para no tomar más merca, toma pastillas. Tiene un montón. Me contaron una cosa, un detalle, así, no sé si debería contarlo, pero lo voy a contar absolutamente. ¿Cómo? Porque nadie acá contamos regula. Todo, ¿eh? Exactamente, exactamente. Cuando, parece que cuando Maradona se fue a Cuba, sí. Maradona tiene una personalidad adictiva 100%, entonces claro. Deja una cosa y agarra la otra, pero claro. Es adicto a algo siempre, entonces dejó la merca y entonces en Cuba agarró los habanos y fumaba habanos uno tras otro, así como se fumaba a poner 20 habanos por día, una bestialidad, tenía un olor a faso que no podía más. Y después se le dio jugar al golf en Cuba, sí. También. Se le dio por jugar al golf. Y parece que Tiger Woods, que es el mejor del mundo entrenando y todo en la misma época, tiraba, ponerle 500, no sé, 500 golpes por día, así de prueba, qué sé yo. Maradona tiraba 1000. ¡Ay, qué pesado! 1000, solo por las dudas, porque... Se la había dado por ahí. Porque gustaba a tirar... Claro, todo no puede poco, pues todo. Claro, ¿no? todo me y parece... Yo supongo que deber tomado, le deben dar una pastilla, algo para y que capaz que tomó una copa de alcohol, una copa de vino y con una la pastilla. Una copa, ¿qué va a tomar? Y... una copa. Está bailando acá con una copa de champán vacía. Y con un peinado que parece la madre. Es tal cual. Y los aritos, los dos aritos, ella es la tota directamente. Es la tota. Es la tota. Pero bueno, es así. Es así. Y cambiamos y damos una vuelta de página porque ya el tema de Rocío ya está. La que tuvo un problema y la tuvieron que internar. Rocío. Basta, Diego. Ok. La tuvieron que internar de urgencia. Fue ¿a quién? A Silvina Luna. Ay, pobre, yo la conozco y me parece. Es muy linda y es muy buena onda. Preciosa, está re buena y es. Y muy buena, muy onda. Buena onda. Muy buena onda, realmente. Y es una de las pocas famosas que tienen buena onda. Yo, pasando música. Sí. Con un montón de gente que quería ser famosa escuchando música de Silvina Luna. Bueno, aparentemente la tiene pobre, que va a tener que pasar con la máquina de diálisis también. Va a tener que pasar música. Porque aparentemente ella, bueno, se operó los glúteos, sabemos muy bien, con el doctor Lotoki, le pusieron metacrilato. Se operó. Se hizo como... ¿Qué se operó, Diego? Se operó los glúteos. Se puso metacrilato, que es una sustancia que es nociva para el cuerpo. Y esa sustancia migra por el torrente sanguíneo. No hay forma de que suene bien para el cuerpo algo llamado metacrilato. ¿Qué es? Metacrilato. ¿Eso qué es? ¿Cómo es, che? En realidad, el metacrilato se utiliza para sellar, por ejemplo, en este caso que se quebró, por ejemplo, se te quiebra una persona la cadera. Sí. Entonces, es como pegamento. La gotita. Es como un pegamento, es un cemento, digamos. Es como un pegamento que te pega los huesos, ¿entendés? Y como que te los suelda. ¿Y en la cola qué te hace? Te la deja como de piedra. ¡Ay, vale! Te deja un culo de piedra. Un culo de piedra te deja. Claro, ¿entendés? Y supuestamente dice que te lo mezcla con la grasa tuya corporal. Es mentira. Todos los médicos dijeron que es mentira eso, que no se puede hacer. Stone ass, exactamente, stone ass. Mi nuevo LP. Stone ass. Bueno, supuestamente le pusieron eso, esa sustancia migra por el torrente sanguíneo y a donde va casi siempre es a los riñones. No. Que es lo que le pasó a esta chica, stone ass. Diálisis, total. La tuvieron que internar en el italiano y bueno, aparentemente... Sí, esa chica ya tiene un culo lindo. Y bueno, pero las chicas... Hermosos, y antes de la operación yo... Vos lo viste. Sí, bueno, ahora lo quiere mejor todavía, pero bueno. Ya van a empezar a caer, va a empezar a caer ella, va a empezar a caer la otra, ¿cómo se llama? La Gallardo, todas las que tienen... Las que hacen los estonás. las que tienen estonás, ¿entendés? Así, no es, es así, pobre. La cosa es que, bueno, lo denunció al doctor, al Lotoki, que es el mismo que lo operó a Vicky Zipolitakis también. ¿Que también tuvo problemas? No, ella no, los va a tener en cualquier momento. Pero bueno. Mirá, seguro no tuvo problemas, se me parece un monstruo. Para mí a Vicky Zipolitakis, perdón, pero me parece medio monstruosa. Es re monstruosa, pero a vos te parece solamente a todos. Es monstruosa. No, a mí... ¿A vos, Diego, qué te parece, Vicky? Me parece un monstruo. Bueno, igual hablando de Victoria Zipolitakis, también se armó un despelote bárbaro porque Victoria Zipolitakis dijo que la Bessi, cuando ella estuvo en el mismo hotel que estaba la selección... ¡Ay! Escuché. Dijo que la Bessi la llamó por teléfono porque estaba interesada en ella y se armó un quilombo. ¿Qué opina usted, Maldonado? Tremendo. ¿Qué opina usted, Maldonado, de eso? Porque me interesa saber opiniones neutrales, no interesadas en la causa. ¿De qué? ¿Qué opina de qué? ¿Usted cree que pasó eso, que la Bessi llamó y todo? Y los jugadores son medio, viste, fiesteronguis. Ah, o sea, ya se sabe todo. Es muy probable, porque igual yo creo que a las dos las pusieron a propósito en el hotel. O sea, dos semejantes, viste, en el mismo hotel que está la selección. Sí, vos decís la hermana y ella las metieron en el mismo hotel y en el mismo piso creo que estaban, ¿entendés? O sea, o en el piso, es como que... Ellos no pueden tener relaciones sexuales durante el Mundial, ¿o sí? ¿Quién te Sí, puede. Sí, sí que podés. Sí, depende de quién es el técnico, pero a veces se permite, a veces no. Claro. ¿Pero no se cansan las piernas? No, porque... Depende de qué posición Depende de quién te agarre también, qué sé claro, yo. Claro, sí, sí. Obvio, qué sé yo, no sé. Te agarra una máquina humana y sí, pero bueno, no. Pero supuestamente ella dice que... Claro, ella dice que ella podía comprobarlo y todo, que hubo una llamada y que además, se interesaban en ella. No se cuenta eso. Tal cual, no se cuenta, exactamente. Cada famoso que me manda WhatsApp, no te ¿Vos vas a contar más todas las cosas que te pasan? No. Yo no cuento. ¿Qué famoso te manda WhatsApp, Paus? Gerardo Sofovich. Bueno, lo internaron también la semana pasada. Sí, yo estoy enteradísima porque estaba conmigo. Ah, sí. En el yacht. Usted es como con la Jessica Sirio de... Bueno, Gerardo Sofovi se va a arreglar con Marcelo Pergolini, iba a decir. Con Mario Pergolini. ¿Cómo? Sí, estuvieron peleados durante muchísimo tiempo, desde la época de Hacerlo todos, por Mí. Si no, ahora se está arreglando. Se está como amigando que, con todo. Se está amigando. Con Flor de la B también se amigó. Con Flor de la B también se amigó. ¿Está por partir, usted dice? No sé, qué sé yo, no sé. La verdad que no sabría qué decirte. Pero bueno, espero que no. Pobre, porque se pierde un baluarte muy importante del espectáculo nacional. ¿Usted tiene gente con que se tiene que engamigar? No, yo no tengo. No tengo. No me peleo con nadie. ¿No tiene ningún amigo peleado? No. No les de bola directamente. Le baja la cortina. Sí, chimpón, listo, sí, qué sé yo. No sé. ¿Me gusta el chimpón? Salimos canchero ustedes dos. Salimos chimpón. Claro. ¿Sí? Sí, ella me lo pegó el chimpón. Sí, el chimpón es muy de ella. Exactamente. Muy bien. Pero bueno, eso. Y volvió Mirtha Legrand después de su tremendo accidente. El sábado pasado volvió otra vez. Esa mujer... Volvió porque no, no le gustó no la nada. Paran con, tiene 90 años. No, puede estar hecho un pionón o no, que sigue la vieja. Sí. Ella le gusta la televisión. No, y le además, gusta la televisión. Creo que no le gustó nada que le haya ido también a la a la nietita. Igual me contaron un chisme que lo voy a comentar acá. Va, todo el mundo. Supuestamente se diría, lo que pasó fue lo siguiente. El día del accidente de ella fue un día de lluvia, hará dos sábados atrás. Ah, Juanita, ¿se acuerdan que hacía eso? Una novela que mataba gente, que hacía caer gente. ¿Qué? Por ahí fue ella, ¿se acuerdan la novela malvada? Ella es la dueña. Ella es la dueña. No, la novela de Juanita, ¿cómo se llamaba? Malparida. Malparida, capaz que se lo hizo ella la vieja. No, bueno, puede ser. No, lo que se dice es lo siguiente, ella tuvo un problema gremial con su chofer personal. Aparentemente no le quiso pagar el aumento, entonces el chofer dijo... No le quiso pagar las horas extras. No voy, dijo. No voy a ir, entonces, a buscarla porque el chofer personal la va, la lleva, la trae. ¿Entendés? De hace mil años. De hace mil, exactamente. Le dijo, págame las horas extras, estoy haciendo horas de más. No, le dijo. No, ¿cómo le dijo? No. Exactamente. La gente, la calle, le dijo así. Exactamente. La gente, la calle, no cobra. Y vos viste que Dios existe y bueno, te mandás una y Dios te la devuelve. Entonces le contrataron. Ella lo comentó, le contrataron, ella dice que hay una camioneta, le contrataron una de esas, una multi, ¿cómo se dice? Una minivan, no, un taxi grande. Claro, de esas que tienen la puerta de esas camionetas. La Kangoo. Una Kangoo, exactamente. Ella no quiere decir que le contrataron. El nieto, que el nieto... Hay que ponerlo en la ponen. El nieto que la explota por la mujer, ¿entendés? Almuerzan hoy con la señora Vanessa Strauch. Gabriel Maldonado. Comentarista de espectáculos, gay. Federico Simonetti. Sanatero. Comicón. Heterosexual. Y con ustedes la señora Vanessa Strauch. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Vanessa? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿no, queridito? No, esa camarita de costado no, mi amor. De arriba no, tampoco. Hoy no voy a comer. ¿Pero por qué? Porque estoy mal de la pierna y porque mi nietita me hizo caer. Su chofer. Mi chofer me hizo caer. Su chofer. Su problema gremial, se le ocurrió sindicalizando. Y mi nieto, había así, mi mitad. Está como resfriada. Está resfriada. Y mi nieto me alquiló un taxi flet. Un taxi flet, exactamente. Un taxi flet tuve que venir adelante. Su nieto el modelo. No, porque no sé si lo vieron que está en una campaña publicitaria. Exacto, de Airborne. Oh, está. Sí, eso es el canché. Qué ladri. ¿Cómo Nacho? No? ¿Qué país generoso en la Argentina? Qué ladri. El modelo Nacho Vial es un ladri. Nacho Vial que sea modelo. ¿A usted le gusta, Vanessa? No, es lindo. No es lindo Nacho Vial, para nada. No. Para nada. Pero bueno, ahí está. La cosa que dice que el piso estaba resbaloso, la camioneta esta, que era un taxi flat, estaba muy alto. Ella quiso levantar el pie. Parece que el hombre como medio que arrancó, que me parece medio a propósito, y ella cayó de cuerpo para atrás, se golpeó en la cabeza, las costillas, y tuvo una fractura de tibia y peroné. Por no pagar las horas extras. Tibia y peroné, se rompió la vieja, qué dolor. Y se pegó un golpe. Así yo no, así no. Exactamente, bueno, Mirtha, pero es lo que te pasó, querida. ¿Sabes lo que es tibia y peroné? Es lo que es bárbaro. Y la pierna. Como si la pierna de acá te haga troc y se vaya así, un espanto. Bueno, la llevaron enseguida al otro día, ya al otro programa, solo no faltó un programa solo. A la Trinidad la llevaron y le hicieron la operación enseguida. Sí, es dura la vieja, eso es dura la vieja. Hay que darle hay que darle con un martillo. Hay que darle con un martillo. Es que dura la vieja, ¿eh? Sí, bueno, comentó la gente de la calle. Comentó que dice, le dolían las costillas el sábado pasado, que fue el primer programa de la noche, le dolían las costillas de una forma tremenda. Y le pegó una piña a Tyson. Sí, dice, me duelen las costillas, pero igual estoy acá. ¿Y por qué le dolían? Porque se fisuró las costillas. y las costillas. Ah, la misma cosa de tibia y peroné, se fisuró las costillas. Claro, el mismo accidente, se fisuró la costilla, se golpeó la cabeza y tuvo fractura de tibia y peroné. Bueno. Cuando vos te fisuras las costillas, no hay nada que te pueden poner yeso, no te pueden poner nada, se tiene que... Tandarica era. Hizo un balde, se cayó la escalera. Se pegó la cabeza con una cosa y se le cerró una cosa de plancha. Le pusieron una escalera para subir al taxi. Más o menos una cosa así. Ponele. Ponele una cosa así. Ponele. Pero bueno, el tema es que el domingo la suplantó la nieta, que es como una especie de... Nunca dijo una palabra Juanita en su vida y ahora digo, vamos, con todo el mundo esperaba a ver qué va a decir. Y dentro, es muy linda. Es mona, ¿eh? Es muy linda. ¿Te gusta Juanita Viale? Gusta Juanita Sí, está muy linda. Es muy linda. Pero se la da muy... ¿Qué te gusta muy... más, Elena Gercio o Juanita Viale? Y creo que es más divertida de Gercio, ¿sabes? Creo que no, ojo que Juanita es bastante divertida. Sí, sí, en auto sobre todo. Pero, por lo que parece, sí, en el auto sobre todo. En auto, sí. Juanita, dice Fabio Yuri. Muy bien, Juanita. Sí. Pero Eliana tuvo su buena en esa época. Yo sí. La verdad que mi juventud con Eliana no la voy a cambiar, ¿no? Era muy linda. Sí, alto. Te pegó mucho, Eliana. De esa época era la que más me gustaba, pero era la más linda. Tiene una carita chiquitita. ¿Cómo? Tiene una carita chiquita. Eliana. Es verdad. Hoy un pibe en Facebook subió Eliana Gersi y puso a la novia de Chucky, que estaba media pintada igual, te digo. Es rara, bueno. Sí. Bueno, rara. ¿Qué tal? Bueno, los invitados que estuvieron, mira. Le acabo de mostrar una foto. No tiene mucha cola, te digo, es media chata. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Vos tenés más? Y yo creo que sí, te digo que sí. Yo tengo más. ¿A quién se creen que son ustedes? Yo tengo más cola que la Gercio. Yo tengo un lo mucho mejor que... Sí. Es verdad, tenés razón. Sí, escúchame. Bueno, los invitados. Mirá, qué linda que salí. Qué cinturita. Qué linda, muy linda. Bueno. Los invitados, Coco Cilli, que es como una feta de mortadela en un plato de sushi. ¿Cuándo va todo el tiempo transpirado. ¿Cuándo va a dejar de ser ese personaje de macho, Coco Cilli? ¿Cómo está afanando con eso? Yo no puedo creer que la vida en un momento haga un balance, su vida. ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Quién, Coco Cilli? Ah, sí. Igual buena onda con nosotros en este programa, Coco Cilli. Sí. Gustaba de mí. ¿Tenés una...? ¿Cómo? ¿Qué problema? Acá dicen que... ¿Quién? Coco ¿Que Coco suma? No, no sé, a mí me parece... ¿Tan macho como dicen? No. El loco de la colina. ¿Qué te pasa con el micrófono? Te lo pone en la boca. No, a mí aunque fuera el único hombre sobre la tierra, no me lo paso, pero ni regalado, te digo. No, usted si fuera el único. No, pero prefiero matarme, te juro. Me metí en un precipicio. Muy fácil. Es muy feo. Muy fácil decir quién no. Pero, yo te digo, ya ¿quién es el primero que sí? O sea, ¿cómo? Ese que, ¿cómo? Todos claro. Menos Coco Cilli. No, el primero que clasifica. El primero todos que menos Coco Cilli. Hay un montón que lo clasifican, pero ¿cuál es el primero que clasifica? ¿En mi coso? No entiendo. Claro, o sea, se entiende, aunque fuera el último hombre sobre la Tierra. Igual, bueno, claro. Bueno, ¿cuál es el primer hombre sobre la Tierra que le da masa? Top 5 de que te causan rechazo. El no. Que más Coco Cilli. Coco Cilli de que más. No, no me refiero a eso, me refiero al primero que le da. Ah, yo ¿se todo. ¿Entiende? O sea, el último de los que le da, el peor calificado. Bueno, a ver. Antes de decir, no le doy. ¿Se entiende? Sí. Un hombre grande, así sí. Que prefiero. A ver. Edad, así como cayó. Que no le doy. Que le da. El último de los que le da, el último que zafa cagando. Ah, que dio bueno a este, bueno, bueno sí. El último, sí. Grande tiene que ser. Y no, puede ser de edad o no. ¿Qué sé yo? Müller, por ejemplo, el actor es... No, otro que no califica. Otro que no, Müller. No, huevo. No. No sé. No, qué chancha. Ahí está. Sos chancha, ahí tenemos el último de Vareja. Qué asco, no. Y por ahí de cuerpo, qué sé yo. No, va de cuerpo. No, ni lo que yo no. No, Coco Cilli tampoco. Coco Cilli tampoco. Matías Celé sí, ¿no? Zafa, ese. Matías Celé tampoco. Pues ¿cómo tampoco? No, me gusta. Matías Ale. No. ¿Usted tiene compromisos y no puede decirlos al aire? Sí, te lo puedo decir. ¿A quién sí? ¿Qué sé yo? El último que sí. A Cacho Castaña. Usted diga, es un escracho, pero bueno. Cacho Castaña. Lino Patalano. No, Lino Patalano tampoco. Tampoco. ¿Vos me te refieres de los escrachos a quién sí le daría? Sí, el último. Ah, a ver. ¿Y qué sé yo? No sé. escarchos. No era tan difícil, te expliqué muy mal porque yo me reforcé por tratar. Pero habías dicho, de los escarchos, ¿a quién le darías? Dije, el último de los que le daría. ¿Escarchos a quién le daría? No sé, porque a Beto Casella tampoco. Beto, no, Beto, yo, hasta yo le doy a Beto. No, dejate de joder. Para sacarme la duda, si es el último hombre en el mundo, le doy. No, no, Beto Casella tampoco. Sí, es buena onda, después te quedas hablando. En lo de Rocasalvo, ¿cómo se llama? Monti a Monti. No, no, no. Es una tarea Monti. Yo prefiero la muerte. Me pego en dos corchazos. Yo más Cocosilli que Monti. No, Cocosilli es como que trae. Monti con slip. Transpira mortadela, Cocosilli, no sé. De todos, no sé, no, creo. No, no transpira tanto mortadela, querido. La tota. Y prefiero la tota Santillán, mirá, no, me parece. Sí, no sé, de chance. Cabito. ¿No? ¿Eh? Ah, Cabito. No, no, no, no, no. Cabito. Ay, chicos, qué feo lo que estamos diciendo. No, sí, terminemos, no, no está bien. Ya no está, nos fuimos al demonio. Bueno, no, seguimos hablando con no, con la verdad, porque por favor. ¿Quiénes somos para decir que no? Exactamente. Cabito se lo recontra merece. Es un tipo que merece que lo juzguen por su estética, Cabito. Que entra por colectora. No le importa nada, Cabito. Sí, por favor. Sí, capaz que está escuchando Cocosilli y después viene. Sí, no, porque está en el programa de Fantino y lo de Gatos. En este momento, muy poco preocupado por lo que hablamos ahora. Y claro, o sea, ¿qué le importa a Cocosilli? Yo le doy no le en lo más mínimo. Tal cual. ¿No está Quiroga con él trabajando? Alejandro, no. Sí. Bueno, ¿les puedo contar quién estaba invitada? Ah, sí, sí, pues. ¿Quién estaba invitada en el programa de Juanita? No. Qué malvado. Así, hagamos el rating de cosas. Cocosilli, dale. Estaba Cocosilli. Bueno, ¿ves? Mirabén estaba. Antonio Mirabén. Antonio Mirabén. Oh, ¿Qué yo no entiendo por qué estaban esos invitados, pero bueno. Cocosilli, Antonio Mirabén. Son amigos de ella, son los amigos de ella. Guillermo Finning. ¿Quién? Ah, Guillermito. Que ahora te cuento una cosa de Guillermo Fini que no sabía. Un actor. ¿Y quién más era el otro? Para que no me acuerdo que el otro. Coppola. Guillermo Coppola. Buah, eran esos cuatro. Ah, y el hermano de Finning, que hizo una película que se llama Caíto, que es como medio, tiene un problemita, no sé qué historia. Bueno, eso eran los invitados. Todo el tiempo adulándola, sí, todos varones. Todo el tiempo adulándola a ella, qué linda que sos, vos qué nada, qué talentosa, papá. La pibe es un programa como mediocre. Chiqui, como la chiqui. Y un programa pero mediocre. Pero la invitaba, a mí me gustaba mucho, que hacía como los mismos gestos. Eso como... Sí, pero la verdad que te den plata por eso. Yo tengo los mismos gestos que mi madre. A ver. Que te den plata por eso, viste, es como que no sé, para mí que igual el Nacho Viale, que es el productor, dijo, tanteó si esta mujer se muere, dijo, Nacho, bueno, Viale la prueba a ver a la chica esta, si funciona. ¿Modelo bien? ¿Productor? Modelo productor, no. Modelo productor. Okay. Guillermo Finning tiene dos hijos. No, mi amor, no creo. Bueno, dijo que... ¿Viste? Ya me quedé helado. Dijo, me tengo que dar una noticia. Pero serán adoptados. Adaptados. Adoptados. Y usted decía, bueno, voy a ser padre, dijo. ¿Qué? Y yo dije, ¿qué? Exactamente, es que lo mismo. ¿Cómo? Y voy a ser padre, dijo, no sé qué, van a ser para octubre, más o menos, va a ser de Tauro. ¿Marcela? Va a ser de Tauro. Dije, ¿quién es la madre? No, por ahí tiene un está casado. ¿Qué tiene? Con un criadero, escúchame. Está casado con un hombre y como Ricky. Adoptaron. Como Ford. No, esas cosas las puede hacer como Ricardo Ford, que fue multimillonario, y Ricky Martin, que es una superestrella. Después, Finning. Pero se la ve. Sí, bueno, pues es la plata que tenés que poner para hacer eso. Sí, mucho. Y muchísima guita, chicos. ¿Qué pasa con Florencia de la B? En tu cara me suena, ¿sabes algo? Sí, no la quieren. ¿Qué pasa? No la quieren porque ella hizo echar a todos sus compañeros una vez que tuvo que hacer un ensayo. Ah. Y en realidad es como que... Es lo mismo que nosotros, qué sé yo, hagamos un ensayo y vos digas, bueno, Federico, Gabriel se van porque yo tengo que ensayar, bla, bla, bla, y no quiero que me vean, ¿entendés? Y bueno, los compañeros siempre se ve que estaban acostumbrados a ver todos los ensayos de todos los de todos los que participaban ahí. Qué y pesado. Muchos se enojaron y bueno, y les cayó mal, entonces no la votaban. Porque en tu cara me suena, tus compañeros se tienen que votar. Y la hacían el vacío. Entonces se votan entre ellos. Y todos votaban, todos votaban, y a ella no la votaba nadie, pobre. Wow. Exactamente. Ahora viene la sucesora de Florencia de la B, que es esta, ¿cómo se llama? ¿Quién? Lizzie Tagliani. ¿Quién es? Es un travesti nuevo que apareció ahora. ¿Argentino? Sí, no, sí, francés. Digo, londinense, por ese nombre. ¿Que es argentina? Sí, está en el Bailando de Marcelo. ¿Ah, sí? Sí, apareció y parece que, bueno, va a ser la nueva figura ahora. Parece como que la quieren eclipsar un poco a Florencia de la B. Ay, y que sea una persona como más, como era Florencia de la B al principio, que era como más... Más fresca. Más callejera, ¿viste? Esta se dice que es fea todo el tiempo. Y bueno, la juega de ese lado. Qué barbaridad. Bueno, eso es lo que pasa en la televisión argentina, chicos. ¿Cuántas cosas? Muchísimas. Una locura. Muchísimas. Vamos, secuestraron al papá de Tevez ayer. Ah, y le robaron a Diego Reinhold, eso me había contado. En Villa Ortúzar. Vive ahí. Sí. Le entraron a las 5 de la mañana, él estaba con su pareja, dijeron, y le robaron la camioneta, las cosas que tenía, joyas, de todo. ¿Y le pasó algo? No, no le pegaron. Él igual estaba bastante tranquilo, te digo. ¿Sí? Y, sí. Tenía una cara rara. Y tenía una cara rara. Le acababan de afanar, quizás eso justifica. Tenía una cara rara. ¿Y él estaba cuando entraron? Sí, obvio, estaba. Estaba él durmiendo con su pareja. Ah, qué feo. Sí, muy feo. Muy y no nos gustó nada el secuestro del padre de Tevez tampoco. El secuestro del padre de Tevez, bueno, lo secuestraron y sí, aparentemente... Esa es toda la información. Lo marcaron, lo metieron, lo llevaron a una ahí al ¿cómo se llama esto? Al fuerte Apache. Yes. Sí. Y aparentemente cuando se enteraron que era el papá, que porque no es el papá, sabían. Creo, ¿no? ¿Es el padre? ¿Es el padre, sí? Yo qué sé. No, me parece que no. Me parece que el papá de Tevez verdadero murió, creo. Ah. Bueno, no sé. Cuando se enteraron que era de Tevez, les dio más miedo a los chorros y dijeron, bueno, no, larguémoslo. Bueno, la cosa es que lo largaron. Lo largaron. Bien. Y dicen que pagaron el rescate. Secretamente pagaron el rescate que pedían... Fue menos de 500 mil pesos. Pagaron 200 mil pesos, una cosa así, aparentemente. Pero bueno, un momento bastante difícil para la familia Tevez. Iba a venir, Carlitos iba a venir porque apenas... Claro, Carlitos. Iba a venir para acá, pero ya una vez que pagaron todo, Carlitos abrió, dijo, tomen la chequera, dijo, hizo una transacción bancaria y ya está, listo, se solucionó el tema. Es así. Impecable. Impecable. Así que bueno, termino mi columna, chicos. Wow, cuánta información, ¿no? Los volví locos. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. Pásese a casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Keep it in line. You say you wanna move on. say I'm falling behind. Can you read my mind? Estamos a miércoles, pero ¿qué van a hacer el fin de semana? Ay, yo voy a ir a... Ya lo tienen pensado. Vos vendés tuyo, por favor, porque es persona. Pero es el sábado 9 de agosto. Sábado 9, perfecto. Persona, listo. En Pasaje Soria y Gurruchaga. Gurruchaga. Gurruchaga. Es una de las palabras difíciles para decir escabio esa. Gurruchaga, sí. Es una calle muy jodida. Sí, ¿vos vivís en Gurruchaga? No, yo vivo en Honduras. Y Honduras. Y Gurruchaga. Entre Gurruchaga y claro, Armenia. Y te pasó a decir Honduras y Gurruchaga. Más o menos, sí. Qué difícil volver en taxi. Sí, cargado. Tremendo. Yo una época vivía en... O en Billinghurst también. Tenía una palabra mucho peor. A ver. Era la prueba del escabio. Vivía en Villurquiza en la calle Colodrero. Uf, es tremenda. Colodrero, Díaz Colodrero. Claro, tomar para decir taxi. Escabio era como... ¿Qué calle? Colodrero. Colodrero. Digo, jodoa. Tenés así como frases, palabras, así o calles que son muy complicadas. No, Gurruchaga es tremenda, sí. Muy complicada, sí. Muy complicada. Bueno, ¿y usted qué va a hacer fin de semana? No sé, lo que me depare el destino. ¿Qué suele hacer los fines de semana? ¿Se actúa, tiene funcioncitas? No, hace improvisación, pero ya se dejó. No, dejé todo. Dejó todo. Se dedica ahora al periodismo espectacular. Me dedico al periodismo espectacular, que es más fácil. Y un hobby que tiene con los muebles. Está igual. No, sí, también. No, depende de lo que. Este fin de semana no sé lo que haré. Depende de lo que me depare el destino. Quiero ver la película. ¿Vieron? ¿Cuál? La de en el Conex. Ah, la película. Ok. La película. ¿Lindo? No sé. ¿Quién trabaja? Bueno, no, Julián Lucero. Ah, pensé que era una película. No, los BlaBla, su grupo. Ah, ¿qué hacen BlaBla? La película se llama La Obra. Sí. Ah, mira. ¿Y qué onda? ¿Estará buena? Yo creo que sí, porque los que actúan me gustan. ¿Quiénes actúan? Julián Lucero. Los BlaBla se llaman. No los conozco. ¿Usted que es de espectáculos? No los conozco. Conozco a Cipolitaki. No conozco a BlaBla. Está solo en el mainstream. Claro. ¿Y vos? Y él hace millones de cosas. Yo tengo una función en Pacheco. Mira qué bien. De semana. Lejos. ¿Cuándo? El sábado. Ah. Me lleva a Miquilice, un lugar en Pacheco. Y después el viernes creo que lo tengo libre después de mucho. Y después ya la semana que viene me voy a Salta, Jujuy y Tucumán. Qué lindo Salta. Muy lindo. Ay, qué lindo. ¿Vas a estar un sábado en Salta? Sí. ¿Vas a una feria que viernes estoy en Salta? ¿Sábado no? Sábado estoy en Jujuy y domingo en Tucumán. Yo creo que voy a viajar en Salta. En Salta. En Salta. Yo le creo que le voy a dejar en Salta. Sos como Eliana Gercio. Sí. A mi hija le gustan hablando vestidos. Hablando de Eliana, Eliana La Casa nos dijo, la B, me da paja de solo pensarla. ¿Cuál era la B de las la opciones? La B era la de control remoto. La de control remoto, ahí está, perfecto. ¿La de que no exista más controles remotos? Sí, pero dijo paja de pensarla. Ah, por eso. La B le da paja de solo pensarla. Entonces debe ser la A. Claro. Que alguien con tu mismo nombre se haga famoso. Eliana La Casa. Ahí está. Hola, Eliana La Casa. Hola. Muy bien. Bueno, tenemos... A ver, pero si tenemos alguno más en Facebook. Sí, en Facebook tenemos bastante. Chiffy Negretti nos dice... Hay un rapero de color que se llama Chiffy. Ah, mira, le pasó... Mira. Muy bueno. ¿Sabe que hay un ciclista en Italia que se llama Federico Simonetti? Y es muy famoso, corre la Vuelta a Italia. Y está Franco Simonetti también. No, mismo posición, no. Thais Montero. Thais Montero, claro. Nos dice B. Y Valeria Farfanare nos dice B. Y Nicolás Barraza nos dice B. Que no existan más los controles remotos muy ni bien. Las calles sin salida. Y que vendan ballenitas solo personas videntes. Muy bien, ¿cómo salió la elección? Ganó el B, control remoto. Que no existen más control remotos por poca minoría. Muy bien, entonces tenemos que elegir. A ver, por favor. A la de que elija Gabriel. Bolillas. Ahí saco, ¿eh? ¿Vos? Pasamos a ver, papelito y dáselo. Ganador o ganadora de un kilo de helado de calor es... Dáselo a Federico. Toma, Federico. Nicolás Barraza. Eso, muy bien, Nicolás. Te estamos mandando un mensaje en este preciso momento. Mirá, te ganaste el kilo de helado de Cador. Bien, Nicolás Barraza. Cador, escribinos. ¿Es algo de Barraza? No, escribinos un mensaje para decirte cómo retirarlo. Ahí está. Che, ¿sabés que el otro día me enteré hablando de Barraza? Hay un comediante que se llama Barraza, le cuenta a los oyentes. Sí. ¿Qué? Y estaba acá el freak, Dani Martínez, que es el freak de Independiente, que sabe todas las formaciones del mundo, como le decís. No sé, Deportivo Armenio 1962. No, se sabe todo eso. Sí. Qué genio. E Independiente de 48, que salió campeón, muy útil además. Independiente de 48, que salió campeón, formaba, atajaba a Simonetti y el 2 era Barraza. Mira. Sí, nada. Nah, fin de la anécdota. No tenía la expectativa y parece el punch. Mis chistes. Sí, exacto. Sin remate. Pero que son muy simpáticos igual, porque sí, la gente me quiere aunque no haga los remates bien. Voy a tomar clases con vos. Muy bien, ¿cómo no? Pues después te paso mis datos puntuales. Amigos, ¿la pasaron bien? ¿La pasaron genial, bien? siempre la paso que la pase bien. Mal y no venga nunca más. General. ¿Usted está bien, Strauch? Ay, yo chocha de la vida. Yo me voy a tirar en palomita a la cama porque estoy llegando con el resto de lo que... Ay, cuidado. En tres cilindros estoy terminando el programa. Fabio Yure, esto es la operación técnica. Esto fue La Hora Doble. Mañana se reincorpora Martín Requi Music, que estaba grabando un comercial en un lugar muy famoso. Lo dejamos con los amigos de La Salada. Está de moda. Hola. Oh, desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Arrancamos otra emisión de La Salada Está de Moda por Splendid AM 990 hasta las 6 de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que están aquí ya en la Feria de Punta Mogote, en La Salada, a metros nada más del Puente La Noria. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Obviamente que sí. Está todo dispuesto de 10 sobre 10 aquí en el estudio del primer piso de esta feria impresionante, con muchísima gente, como cada martes y jueves, a partir de las 2 de la mañana y hasta las 10 y media, 11. Mira cuánta gente linda que se acerca desde el interior del país y que nos hace muy buena compañía. Los que vienen a buscar el precio justo, los que saben que aquí hay trabajo digno, los que saben...